12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio, ya saben, de cada martes, dedicado al ámbito de la política. Por cierto, en el último turno de intervenciones, antes de lo que será el periodo vacacional de verano, regresaremos ya de nuevo con la programación de otoño-invierno, con este espacio de participación de las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal. Así que, lo dicho, vamos a comenzar ya. Como les comentábamos en el arranque de la mañana, pues hoy se inicia ese nuevo turno, el último, y en concreto, bueno, pues nos acompañan ya integrantes de Izquierda Unida, en concreto, bueno, pues José García Solano como coordinador local, como saben, y edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, y Manuel Ramírez como secretario de grupo de Izquierda Unida también en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas de actualidad que ya saben que cada formación política elige, y en concreto, bueno, en este caso sería una cuestión de ámbito ya, bueno, pues más general de Izquierda Unida. ¿Por qué queríais arrancar, Pepe, con lo que es el tema de las primarias en Izquierda Unida, verdad? Efectivamente, queríamos comenzar hablando del proceso de primarias que desde hace ya un tiempo pues hemos emprendido en Izquierda Unida a nivel andaluz, para la elección del candidato con el que concurrirá Izquierda Unida a las elecciones autonómicas. Ya hemos dado algunos comunicados informando del proceso. Ayer mismo el Comité Ejecutivo de Izquierda Unida en Andalucía se reunía y acordaba ampliar, porque a ver si soy capaz de explicaros, hemos abierto el proceso en el que en primera parte queríamos que aquellas personas que quisieran participar en este proceso, puesto que es un proceso abierto no solamente a los militantes de Izquierda Unida, sino también a los simpatizantes, aquellas personas que quieren apoyar o colaborar con este proyecto de Izquierda Unida, pues apuntándose como simpatizantes, pudieran participar en la elección del candidato a la presidencia de la Junta. Este proceso terminaba el sábado pasado, en la inscripción de candidatos y candidaturas. Ayer se reunía el Comité Ejecutivo de Izquierda Unida, como digo, y acordaba que ante el aluvión de peticiones, ante la también, ¿por qué no decirlo?, pues el estreso más de tiempo que se ha contado para los avales de los candidatos y demás, pues ha decidido ampliarlo una semana más, con lo cual hasta el próximo día 29 se podrán recoger los candidatos, los seis candidatos que existen, podrán recoger avales para poder concurrir a la votación que elija al candidato, y también pues se amplía el margen de tiempo en el que los simpatizantes, a través de la página de Izquierda Unida en Andalucía, pues pueden inscribirse y participar en las votaciones de esto. A día de hoy, bueno, el proceso son seis candidatos, o precandidatos, mejor dicho, los que se han apuntado. Tenemos al compañero Antonio Maillo, de Lucena, de Córdoba, actual coordinador andaluz. Está el compañero de Torre del Mar, Manuel Mata. Está también Curro Rodríguez García, que es de Sevilla. Víctor Manel Rodríguez, que es de Almería. Laureano Seco Tejada, que es de Marina del Aljarafe. Y por último, pues Pilar García Correa, que es de Cádiz, aunque es residente en Granada. Estos son los seis precandidatos que se han apuntado, digamos, han propuesto su candidatura para la presidencia de la Junta de Andalucía, y en este tiempo, hasta, como bien digo, hasta el día 29, pues podrán recoger los avales necesarios entre la militancia de Izquierda Unida para poder concurrir a la votación. La votación será el día 5 de julio, y en ella pues ya el que salga con mayor votación pues será unos días después, a través del Consejo Andaluz, el que se proponga para candidato a la Junta de Andalucía. Pues todo ello, ya decimos, en torno al proceso de primarias abierto en Izquierda Unida. Nos quedamos con cuestiones de ámbito más puramente local. Por ejemplo, el convenio de colaboración entre lo que son los colectivos Tamal y la Asociación del Río Ubrique y el Ayuntamiento, una cuestión a la que quería referiros. Sí, efectivamente. Nosotros hemos abierto aquí muchos epígrafes, ¿no? Hasta nueve, y cada uno de ellos incluso pues encierra también otros apartados a nivel municipal. A todos nos parecen importantes. Yo lo que sí creo que en media hora pues no va a dar lugar pues a desplegarlos todos y dar cobertura suficiente como para entenderlo perfectamente. De cualquier manera, nuestra intención era de que cada uno de los asuntos que vemos de interés en la localidad, pues al menos resonaran en las ondas de Radio Urique, porque estamos seguros de que a muchas personas pues les interesa uno y otros temas a otro. De cualquier manera, queremos, por nuestra responsabilidad política y municipal, pues queremos de alguna manera desplegar todo este abanico, que no es total, porque aquí hemos cogido hasta 9, digo, y otro subtítulo, pero que con que si escudriñáramos y fuéramos mucho más finos, pues aparecerían muchísimos más. De cualquier manera, pues de cada uno de ellos vamos a intentar de que en esta media hora pues hagamos una semblanza, aunque sea en alguno de los casos mínima, pero que por lo menos que llegue a los ciudadanos. Te refería efectivamente al convenio de colaboración. Nosotros nunca aquí, como grupo municipal, hemos hablado tanto como posiblemente ahora, y con el escaso tiempo tampoco va a ser muy muy muy esplendoroso, pero de cualquier manera sí lo vamos a ceñir un poco a profundizar un poco más en el tema del convenio de colaboración. En este caso yo creo que tiene un protagonismo importante el coordinador de TAMAR, Pepe Arroyo, José Arroyo Álvarez, y en este sentido nos consta de que durante todo este año y años anteriores, es decir, que durante toda esta legislatura municipal, pues han sido infinidad de encuentros que ha habido entre el alcalde y Pepe Arroyo, como coordinador de TAMA y también como coordinador o como asesor de la propia asociación del río, Asociación de Vecinos del Río de Urique y Arroyo de Barría, ¿no? Y en este sentido lo conocemos, no solamente porque él nos lo manifiesta, él nos dice pues hoy he tenido una reunión, mañana me ha llamado el alcalde, sino que también lo sabemos por documentos escritos que él traslada hasta el ayuntamiento, dando cuenta de la labor, el trabajo que hace y la preocupación que tiene pues por una serie de asuntos, pues como es el propio plan de emergencia, los equipamientos, el río, el plan hidrológico, la carta arqueológica, es decir, una serie de temas que nos parecen de un relieve importantísimo de cara al desarrollo de nuestro municipio. En ese sentido venía por parte de Pepe Arroyo el planteamiento necesario de un convenio de colaboración entre estas dos asociaciones y el propio ayuntamiento y de alguna manera sacando muchos de los asuntos que yo he mencionado, pues una salida interesante. Hasta ahora pues no ha habido una respuesta clara por parte del ayuntamiento a ese convenio de colaboración que creemos necesario, porque entre otras cosas hay que recordar que en legislaturas municipales anteriores sí ha habido encuentros y ha habido mesas de negociación, mesas de trabajo, como en esta ocasión pues también ha habido algunas, ¿no? Como yo destacaría el plan de emergencia sobre todo. Pero no podemos obviar el trabajo que Pepe Arroyo ha hecho de cara a plantear los serios problemas que por inundaciones y por desvío del río se han ocasionado en el propio río. Y luego las medidas correctivas que se tienen que hacer en el arroyo de Barría. También a esto tendríamos que incluir también el tema de las viviendas del Coto Mulera, donde se han hecho apreciaciones, se han hecho jornadas, se han hecho encuentros, y yo creo que todo eso no puede quedar en agua de borraja. Todo eso tiene que tener una salida, tiene que tener una respuesta. Lo que pasa es que uno de los últimos escritos enviados por el coordinador de TAMA, José Arroyo Álvarez, Pepe Arroyo, pues de alguna manera se ve abocado a darle una especie de ultimátum al ayuntamiento. Es decir, que no se puede esperar más. O se hace a través de un convenio de colaboración que tengo entendido que estaba sobre la mesa del despacho del secretario general, para hacer viable este convenio de colaboración, pero que a la fecha de hoy pues no sabemos absolutamente en qué estriba o cómo ha podido concluir, si es que se ha concluido en algo. Lo que sí es verdad es que yo creo que ya, pues esta carta última que enviada y registrada en el ayuntamiento pone de manifiesto esa necesidad imperiosa y que ya el tiempo se acaba. Lamentablemente, los tiempos en un gobierno municipal, en un ayuntamiento, pues los impone el señor alcalde, y a él es al que hay que pedirle responsabilidades de el por qué no se hace el convenio de colaboración y cuáles son las razones por las que no se hace. O, si por el contrario, sí se va a acometer el convenio de colaboración y en qué sentido se va a acometer ese convenio de colaboración. Es decir, que estamos un poquito en stand-by, estamos en el limbo, porque no sabemos exactamente cuál va a ser la salida a esta situación. A mí me gustaría comentar una apreciación a esto, porque tal vez las personas que nos escuchen pues entiendan, pues hombre, se puede colaborar con el ayuntamiento directamente, no tienes por qué tener ningún acuerdo ni nada, porque aquí no se trata de que vaya a cobrar por el trabajo de asesoramiento o de ayuda que pueda prestar el ayuntamiento, sino en tal caso, si tiene unos gastos, que al menos se les cubra. Que parece lógico, si se está trabajando para el ayuntamiento, pues que no se ponga dinero de su bolsillo. Pero yo creo que este convenio va más allá en el aspecto de que se quiere que haya un compromiso no solamente con un equipo de gobierno o con un alcalde, sino que estemos todos sentados en ese acuerdo, que todos mostremos nuestro apoyo o nuestro desinterés por él, pero que se quede plasmado en conjunto y que lo que allí se acuerde pues se siga llevando a lo largo del tiempo y que no quede solamente en la decisión unilateral de una persona o de un equipo de gobierno. Bueno, pues eso sobre este tema. Hay otro bloque de cuestiones, además temas de gran envergadura que queríais abordar. Como es el referente a la RPT, la relación de puestos de trabajo, un tema en el que, bueno, pues parece que se viene trabajando desde hace tiempo. Presupuestos, el tema de los presupuestos de este 2014, o también esa auditoría externa a Aguas de Ubrique. Son cuestiones que también queríais abordar. Sí, efectivamente. Nos parece también muy importante. Bueno, importantes son todos los temas, porque es que, y además tan variados, ¿no? Unos económicos, otros de sensibilidad medioambiental, bueno, problemas que se le causan a los vecinos. En este caso, pues es algo que entraña también directamente a todos los vecinos, porque el RPT, que es la relación de puestos de trabajo, la valoración del puesto de trabajo, y eso tiene su repercusión presupuestaria y, por tanto, pues también afecta a todos los bolsillos de los ubriqueños, ¿no? Es algo que estamos abocados a hacerla, teniendo en cuenta que, como se manifiesta claramente, pues también de alguna manera pues estamos en el limbo o en el stand-by legal, pues porque en algún momento, como la preocupación del alcalde de que en cualquier momento la subdelegación del gobierno puede llamar la atención y puede decir que hasta aquí hemos llegado. Es decir, que se ve como algo necesario, imperioso, de que el Ayuntamiento de Ubrique tenga una RTP, una relación de puesto de trabajo, una valoración del puesto de trabajo y cuáles son las partidas que se consignan en cada uno de sus apartados, ¿no? Los complementos, el sueldo base, no sé, en fin. Y eso tiene pues una parte técnica fundamental, ¿no? Y ese se ha ido elaborando pues con un técnico de Diputación, el señor Óscar Palma, también con la intervención, como no podía ser de otra manera, por parte del Ayuntamiento, en este caso por un técnico municipal, la responsabilidad del interventor, y también con el planteamiento que a nivel sindical y de los trabajadores se podía tener al respecto. Es decir, durante todo este tiempo, más de un año, pues ha estado negociando la valoración y la relación de puestos de trabajo. Nosotros, como grupo municipal, igual que los demás grupos municipales, socialistas y andalucistas, pues hemos estado bastante ausentes de esa discusión. No queríamos intervenir tampoco, aunque hemos pedido información debida en su momento, pero la verdad es que hemos estado alejados, incluso pues ausentes de cuáles eran los parámetros con los que se estaban trabajando. Bueno, pues al final, de pie de corriendo, como en tantísimos asuntos municipales, se nos quiere involucrar en una decisión en la que prácticamente pues no tenemos tiempo. A nosotros nos ha llegado pues un documento de resolución por parte de la Asamblea, y también nos ha llegado también un escrito por parte de una serie de trabajadores en las que manifiestan su discrepancia de cómo se ha desarrollado todo este planteamiento de trabajo de cara a RPT y la evaluación del puesto de trabajo. Claro, nosotros el otro día se nos reúne en el salón de pleno los representantes sindicales, los grupos municipales, el señor alcalde, el secretario general y la representación sindical. Bien, pues en esta reunión lo que sí tengo que poner de manifiesto es que hubo prácticamente con sus matices adecuados, porque cada uno se expresa de una manera distinta, pero yo creo que en su conjunto la manifestación que hacemos los tres grupos municipales, el socialista, el andalucista e Izquierda Unida, pues lo hacemos prácticamente en el mismo sentido. Es decir, se nos ha puesto una patata caliente entre las manos para que decidamos pues en un tiempo récord. Yo no sé quién es el que es capaz de asumir esa responsabilidad, por muy bien que se haya hecho el trabajo, que yo no lo ponemos en duda, ¿no?, que no se haya hecho bien el trabajo. Lo que sí yo he encontrado discrepancias en el sentido de que si hay una serie de trabajadores, y además un número importante, porque estamos hablando de unas decisiones que se han tomado en un seno corporativo, sindical y de trabajadores, donde 32 personas manifiestan un sentido y 28 otras, pues la cosa está bastante dividida. Si hubiera habido, a lo mejor, posiblemente un consenso muy, muy, muy amplio, posiblemente no nos hubiéramos planteado tomar otra decisión distinta, ¿no? Pero claro, dado el caso este de una división tan escorada en un sentido y en otro, pues que lo que queríamos al menos era de que se nos informara detalladamente qué es lo que se ha hecho con el RPT, colaboración del puesto de trabajo. Y en ese sentido, claro, pues tenemos que tener el asesoramiento o la información por parte tanto del técnico de Diputación, Óscar Palma Toledo, como la del interventor municipal. Queda pendiente una reunión técnico-política en la que esos temas los vamos a tratar para ver qué solución se le puede dar. Y, por otra parte, se ha abierto un capítulo de que hasta el día 30 de junio, estamos ya a 24, unos pocos días más, el próximo lunes terminará, para darle posibilidad a aquellos que confrontan con la decisión que se tomó en la Asamblea, para que manifiesten su postura, sus alegaciones, ¿no? Lo que de alguna manera es lo que se pretende, para que también esas mismas alegaciones, una vez que haya se establezca la reunión técnico municipal, pues también podamos hacer una valoración de ellas. Y yo creo que con todos esos elementos vamos a tener pleno juicio de tomar una decisión más seria, ¿no? Más seria es la palabra. Porque hasta ahora no es que no fuera seria lo que fuéramos a tomar, pero lo que sí es verdad es que podíamos estar equivocándonos, que también posiblemente luego también se equivoque uno, pero al menos no tendrá la salvaguarda de decir pues no tenía conocimiento. Yo creo que lo que hemos demandado es conocimiento, y una vez que eso se consiga, pues tomar la decisión que se crea más oportuna. En este punto, como en otros muchos, pues al final va a repercutir directamente en el presupuesto. Este entiendo yo que será una de las razones por la cual el presupuesto pues se sigue sin plantear. No creo que no dé mucho tiempo para eso, pero sí, lo que sí me gustaría comentar es pues la moción que presentaba Izquierda Unida a principios de abril, que después no se llevó a comisión, después se intentó llevar a por urgencia en el pleno, en este último pleno de mayo, a petición de la alcaldía, pues nosotros decidimos, porque se nos decía de que en principio no habría problema siempre y cuando pues se debatiera y se viera con anterioridad a llevarse a pleno. Nosotros lo que llevamos era que después de 15 años una empresa de con tanto volumen económico y con tanta deficiencia que hemos podido ver, incluso a día de hoy, pues no sabemos en qué, en dónde se encuentra, puesto que se sobreentiende que se estaba liquidando o se está liquidando desde el 31 de diciembre, pero lo cierto y lo fijo es que poca información o casi nula información nos llega al respecto. Al final va en un punto del día del orden del pleno de mañana esta auditoría, y esperemos pues que seamos capaces de entre todos los grupos llevarla para adelante, no por nada, sino simple y llanamente por higiene democrática, para saber qué ha sucedido en esos 15 años con esa empresa y con la respuesta que se nos dé por la empresa que se contrate para ello, pues tomaremos pues las decisiones oportunas en su momento. Yo creo que es oportuno también añadir a lo que Manolo está diciendo respecto a la auditoría, que era una de las propuestas que nosotros llevamos en el pleno, que se dejó al margen. También se dejó al margen la propuesta que hacía el Partido Popular sobre el plan hidrológico, referido solo y exclusivamente a la necesidad de que nuestra depuradora funcionara perfectamente, y la demanda que hacía la Junta de Andalucía. Nosotros entendíamos que era un momento de discutir sobre el plan hidrológico el 2015-2021, con lo que ellos aceptaron perfectamente de que era totalmente necesario afrontar este tema sobre el esquema provisional, ¿no? El tema importante de la planificación hidrológica, 2015-2021, que está en un ciclo de discusión, ¿no? Esto ya lo advertimos nosotros. Lo hemos hecho un par de ocasiones después del pleno, y es que tiene una fecha de finalización de debate, y es el 14 de agosto. A nosotros nos ha extrañado mucho que todavía a esta fecha, después de la celebración del pleno, pues el alcalde no nos haya reunido para ver cómo planteamos el debate y las propuestas que podíamos hacer de cara al ciclo de planificación hidrológica respecto a Ubrique. No solamente incluir las deficiencias que tiene nuestra depuradora, sino exigir también el cumplimiento legal de la construcción de la depuradora de Benoca y eliminar las deficiencias son evidentes deficiencias de la de Villaluenga del Rosario. En este caso entendíamos que era prioritario, importante, de que todo es prioritario, todo será importante, ¿de acuerdo? Bien, pero es que esto tiene una fecha de límite por el que cada vez nos va a quedar menos tiempo para discutir este tema. Nosotros otra vez tengo que sacar el tema y el nombre de Pepe Arroyo, porque gracias a él también pues tenemos bastante conocimiento de la discusión que se está planteando en la planificación hidrológica 2015-2021, porque él es partícipe del debate junto con otros grupos y otras organizaciones de tipo medioambiental y de tipo económico es decir, que hay un foro de discusión donde el ayuntamiento está ausente. Un ayuntamiento en el que está demandando salir de la situación de deficiencia de nuestra depuradora, pero que no es capaz de ver un poquito más allá de esa problemática, que sí que lo es, pero que tenemos ampliamente más problemática dentro de ese mismo ambiente y dentro de ese mismo ciclo de debate en el plan hidrológico, como en las inundaciones y en las acometidas de obras necesarias en el cauce del río, la situación propia del Coto Mulera, que aunque van por otra vía en el sentido de que hay un compromiso de solución de esa situación, pero no cabe la menor duda que nosotros también es algo que podemos establecer dentro de este ciclo de debate de la planificación hidrológica, pues porque entra dentro perfectamente de ese debate. Vamos con más cuestiones. Un tema de ámbito local también. La Escuela Municipal de Música. ¿Queríais referiros a ello? Sí, efectivamente. Vamos, sobre el tema de la Escuela Municipal de Música, para nosotros y como titular, podríamos decir que de nuevo pues ha sufrido un parón el trabajo emprendido. Parón que no tiene mucha excusa, pues porque el compromiso que habíamos establecido en el seno municipal, junto también con la propia escuela y los padres de los alumnos, era de que los problemas o problemillas o problemones que tuviera la escuela, íbamos a abordarlo todo y vamos a solucionarlo. Ya tenemos en nuestro poder el borrador, después de dos o tres reuniones que se han mantenido de cara a solucionar esta problemática. Y ya digo, pues el borrador sí está en nuestro poder desde el día 4 de junio y no se ha tenido todavía a bien de convocar una reunión para ir saliendo ya de este tema. El curso ha acabado y no se ha dado por solucionado el tema. Yo creo que con el borrador pues es un trabajo bueno, pero que tenemos que darle el visto bueno por parte de todos, padres, profesores, alumnos, incluidos los mayores de 12 años, que también tienen su representación en la mesa de trabajo, y luego lo que es la corporación, los diversos grupos municipales. Y nos sorprende eso, de que otra vez de nuevo pues haya tenido este parón el trabajo de solucionar los problemas de la Escuela de Música. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad esa de reunión para ir acabando antes de que nos entremos de nuevo otra vez en el nuevo curso 2014-2015 sin haber tenido una solución a estos problemas. Es algo acuciante en el aspecto de que el reglamento debería estar previa a al curso académico, con lo cual en este verano se debería de realizar todos los pasos necesarios para que el reglamento, cuando llegue septiembre, esté en vigor. Otras cuestiones, por ejemplo, quería referiros a temas que parecen se van a llevar a este próximo pleno de mañana. Cuestiones como, por ejemplo, lo que es el tema del toro del gallumbo, petición de la medalla de oro de la ciudad, diferentes asuntos. ¿Qué queríais abordar también en ese sentido? Sí, respecto a la medalla, no tengo yo. En realidad no sabemos si sí o si no. No tengo yo datos de que se vaya a incluir en el orden del día. Sí, se me manifestó ayer de mañana por parte de Pepi Gloria la posibilidad de que se plantee por urgencia el tema del toro del gallumbo. ¿Y por qué esta posible urgencia? Pues porque hay dos meses escasos o dos meses para afrontar toda la infraestructura que necesita el desarrollo de un acto como o una fiesta de este calibre. Pues porque aquí lo más importante son dos cuestiones: subrayando la seguridad ciudadana y por otro lado el respeto al animal. El respeto al animal pues está totalmente asegurado, pero la seguridad ciudadana, la seguridad del acto, en cuanto que estamos hablando de un animal que puede pasar a lo mejor de los 500 kilos, yo que sé, porque son toros de lidia, entonces eso necesita una infraestructura totalmente asegurada. Claro, ahora a mano no tenemos ahora mismo los informes técnicos que avalen esa situación. Yo creo que es posible que ellos hayan calibrado o estén calibrando también con el equipo de gobierno las medidas de seguridad que haya que tomar, y eso también tiene un coste, que parecía que estábamos un poco ausentes del coste, pero el ayuntamiento, la participación del ayuntamiento en este sentido y dado el tema de seguridad tan necesaria que hay que tener en un acto de este calibre, pues seguramente no se va a quedar al margen, sino que se tiene que implicar necesariamente en la toma de medidas o por lo menos el control de la toma de medidas, ¿no? Vamos a ver, el otro día el señor alcalde en una comisión informativa manifestaba su preocupación, estaba muy preocupado. Es verdad que todo el resto de la corporación puede estar preocupado, ¿no? Preocupado no porque no vayan a hacer las cosas bien, preocupado por la responsabilidad que se adquiere cuando es un acto en el que la seguridad tiene que primar por encima de todo, ¿no? Él tenía esa preocupación, ¿no?, que compartimos perfectamente, ¿no?, porque si los demás somos concejales y los demás somos disfrutadores de una fiesta de este tipo, pues no cabe la menor duda que ante cualquier inconveniencia que surgiera, el primer responsable iba a ser el alcalde. Yo creo que la preocupación suya iba en ese sentido. Entonces, aquí lo que más hincapié tenemos que hacer por parte nuestra, sobre todo, porque no podemos hablar en nombre de nadie, es de que no nos restringamos en cualquier medida de seguridad que tengamos que tomar y que se valore económicamente. Es decir, que es algo que nos tiene que preocupar, pues porque nadie, ni los organizadores, ni los colaboradores, ni nadie seguro que va a querer que ocurra absolutamente nada. Entonces yo desde aquí lo único que manifiesto, y yo ya a Pepi Gloria se lo he manifestado, de que la preocupación de todo es la seguridad, y que si en 2 meses no somos capaces de afrontar esa seguridad, pues tampoco vamos a perder nada si este año no se consigue y el próximo año sí. Pero vamos, que si con todo y con eso, todas las medidas necesarias se corrigen y se aprueban y por técnicos cualificados, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en que esa fiesta pues se recupere y se celebre. Pues estamos al filo ya, de hecho, llegando a esa media hora, que cada formación política ya sabe con la que cuenta. La verdad es que se quedan varios temas sobre la mesa. No sé si algún apunte más, aunque sea de forma breve. Había un tema también de gran envergadura, siempre que hablamos, ¿no?, de empleo. En este caso, por ejemplo, queréis referiros al plan de empleo joven, ¿no? Sí, yo, vamos, el otro día en la propia comisión informativa recibimos la noticia de que tanto el plan de empleo joven como las medidas de inclusión social, sobre todo en el plan de empleo joven, el ayuntamiento había apostado por llevarla a cabo, ¿no? Me satisface mucho, ¿no?, de que el ayuntamiento en este sentido pues dé un paso adelante y se emplee en el plan de empleo joven y cualquier otra medida que venga de cualquier administración, en este caso pues a través de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero aquí viene bien pues cualquier toma de decisión que beneficie el empleo y beneficie la colocación de personas y que tengan carga familiar, sobre todo, y que estén en esa situación de paro, ¿no? Yo me llama mucho la atención y creo que de interés resaltarlo, ¿no? Hay un llamamiento, ¿no?, eso lo sabe todo el mundo, por parte de la dirección política del Partido Popular, pues para incitando a los alcaldes del Partido Popular, pues a que tomen cualquier medida que obstaculice el poner en práctica los planes de empleo joven y otras medidas que se tomen desde la Junta de Andalucía, pues para facilitarle el acceso al trabajo y, por tanto, la repercusión económica que tiene en la familia. En este sentido, me alegra mucho que siendo el Partido Popular y siendo un alcalde del Partido Popular, pues no haya hecho caso al llamamiento de la dirección política del Partido Popular, como tampoco lo han hecho en otras alcaldías, ¿no?, que también del Partido Popular. Quizás solamente los más ortodoxos ideológicamente del Partido Popular buscarán excusas pues para no afrontar planes de empleo y medidas de inclusión social. Yo en este sentido pues me congratulo de que aquí el alcalde, que es del Partido Popular, pues no haga caso a los llamamientos, a los cantos de sirena del partido, de su dirección del Partido Popular. Pero al hilo de esto también tendría que manifestar el que de alguna manera, aunque no sea en el plan de empleo y otras medidas de inclusión social, sí en el tema de la representación que al Partido Popular le corresponde en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, ahí sí parece ser que le han hecho bastante caso, porque hasta ahora, y lo que se manifestaron en el Partido Popular en el último pleno, fue la no incorporación de su representante en la Mancomunidad de Municipios. Fue una renuncia, y una renuncia que parece que tiene cuerpo, ¿no? También hubo una renuncia que parece que es temporal por parte del Partido Andalucista, pero a la fecha de hoy no sabemos exactamente si es una renuncia todavía temporal o la han asumido ya la representación. Lo que habría que ver con respecto al Partido Andalucista es si el acuerdo ese que el propio alcalde comentó en un pleno entre el Partido Popular y el Partido Andalucista a nivel provincial sobre las mancomunidades, pues se lleva acuerdo adelante o el Partido Andalucista en este pleno, como tal como dijo en el anterior pleno, pues elige su representante en Mancomunidad. Pues nos vamos a quedar aquí, porque superamos esa media hora, llegamos al límite que tenemos establecido. Pepe y Manolo ya preveían que se iban a quedar algunos temas sobre la mesa de los previstos, que abordaremos, si os parece, ¿no?, en próximas citas. Y bueno, pues entre ellos la contratación municipal, en torno a turismo, deporte, el Cotomulera, son algunos de los temas que querían abordar, como decimos, en estos minutos. José García Solano y Manuel Ramírez, muchísimas gracias por haber acompañado. Gracias a vosotros y a los oyentes de Radio Brito.